El juez dijo quien tiene en sus manos la responsabilidad de investigar. Hemos tenido audiencias. Ahí entendemos que tiene que haber mayor vocación por investigar, y que son muchas las pruebas que se han ido volcando en lo que fue el juicio por las responsabilidades materiales, ¿no? Aquí en el 2005, en los tribunales de Loma de Zamora. Pero bueno, la causa siempre estuvo desdoblada, lo que fue la responsabilidad material, es decir, los policías que apretaban el gatillo con quienes dieron las órdenes. Y con eso se ha avanzado, entendemos que hay un manto de impunidad de un sector importante de la clase política que ha cerrado filas en ese sentido, digamos, ¿no? Porque bueno, muchos de aquellos personajes del gobierno hoy forman parte de diferentes espacios políticos, como se hablaba anteriormente. Por eso para nosotros no es una cuestión meramente conmemorativa, sino que es un reclamo que es un espaldarazo también para muchos hechos de violencia institucional, de casos de gatillo fácil, que también están peleando por justicia.